bueno, una fiscalización programada con las policías, con el servicio de salud, principalmente con el municipio de Calera, en la feria de Calera, solicitada incluso por dirigentes en una asamblea que tuvimos presencia con ellos, y también por supuesto por la comunidad. Estas fiscalizaciones con mucha presencia policial dan tranquilidad a los transeúntes, dan una percepción de seguridad, ¿cierto?, a los mismos locatarios y por supuesto también a los clientes. Así que bueno, tendremos los resultados en los próximos días en cuanto a números. Y por supuesto seguiremos trabajando y fiscalizando esta y otros lugares donde sea necesario. Tuvo buena aceptación, se acercaba a la gente y manifestaba su satisfacción por este tipo de fiscalizaciones. Bueno, toda la gente que se acercó a agradecerlo, tanto locatarios como transeúntes. Así que en ese sentido se nota que la gente quiere, solicita, acepta y aplaude el hecho de que estén las policías en la calle y que estemos en terreno, como lo ha pedido el presidente Sebastián Piñera, fiscalizando.